Todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento, como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Tanto ruido en el mundo. Las mejores intenciones son como sirenas de barcos. Todo está lleno de máquinas y motores. Las pantallas son un asco. Gritan y se ríen. Selfies y se ríen. Pelean y gritan y se ríen. Morbosean, dan premios y se ríen. Y están felices de estar ante la cámara y dicen su verdad como si la pantalla fuera un cura. Era una tarde como para un geniol, un ribotril, un paracetamol, un valium, un tafirol, una aspirina, un té de naranja, una patada a la puerta y llenarse el bolsillo de piedras. Y cuando estaba tan cerca de estallar, se me ocurre, me salvo, y digo, mejor hágase un valle. Y si mejor se hace un valle, y digo así, hágase un valle. Se abrió la vereda, se vio la tierra y se hizo cerro, atardecer, montaña, abriéndole la boca al durazno del sol. Y gente lejos, gente cerca, bajando con ramas, con ovejas, luces en un caserío, y algunos subiendo con bolsas de azúcar, leche, velas. Un aire fresco, silencio. Espacio. Silencio hasta que el cerro se tragó al sol. Se oía un perro lejos y había luces tenues. Y yo miraba todo con las manos cruzadas. Buenas tardes, ¿cómo están todes, todas? Ahí estamos nuevamente en Radio San Javier. La semana pasada nos pegamos, como dicen los chicos, una rateada. Aquí estamos nuevamente haciendo ciclonautas. Estoy con Verónica Hellman, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Acá escuchando, no sé, estoy como envuelta en una nube de sonidos extraños. De sonidos graves. De graves, envuelta en una nube de graves. Muy contenta de estar nuevamente empezando otro ciclo de ciclonautas en este mes de octubre. Exactamente, comenzando. Y con novedades, que te las estoy por transmitir al aire directamente. Vamos todavía. Bueno, este programa lo puedes estar escuchando hoy viernes 1 de octubre de 15 a 16 horas, que sale en vivo en Radio San Javier 89.5. Lo puedes estar escuchando un jueves a las 18 horas por FM Sierra 107.9. Lo puedes estar escuchando nuevamente por Radio San Javier los domingos a las 12 y a partir de octubre lo puedes estar escuchando por FM El Grito 88.5 los lunes a las 16. Qué bueno, ahí están los cumpas de allá del norte retransmitiendo Ciclonautas, que se va haciendo cada vez más grande y que va investigando cada vez más profundo las cosas. Efectivamente, y bueno, también nos puedes escuchar en cualquier momento y lugar con una computadorita o teléfono que tenga acceso a internet, en la página archive.org. Archive se escribe con bcorta.org. Ahí pones donde aparece la lupita de buscar, pones Ciclonautas y te aparecen todos nuestros programas para escuchar y descargar. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué escuchábamos al principio? En esa voz tan cálida y tan bien interpretada, esa lectura hecha por Mercedes Lloret, que es actriz, directora, dramaturga y docente de la ciudad de Salto, en la provincia de Buenos Aires, la hija de la Mecha, vecina de aquí de San Javier. Exactamente. Se llama Hágase un Valle y es de José Luis Pesetti. Perdón, Luis María Pesetti. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy, eh? Hermoso. Hermoso, sí. Estamos empezando un ciclo nuevo, efectivamente, de la comunicación popular comunitaria. Así lo llamamos, pomposo. Pomposo. Pero vamos a hablar de la radio, básicamente, claro. De las radios, ¿sí? Y esto que nos apasiona a nosotros, por eso estamos haciendo esto justamente, a todos los que hacemos ciclonautas. Por eso decimos. No sé, poner la pava, tomar un vaso de agua si hace frío, avivar el fuego si hace calor, abrir la ventana, prender la radio y ahí, recién, empezar el día. La radio como sonido de fondo de la vida cotidiana, clavada en un mismo dial o sintonizando cada vez según la programación que nos guste. Compañía en el auto, durante el trabajo, mientras cocinamos y limpiamos en casa, sentarnos atentamente a escuchar ese programa que nos vuela la cabeza. La radionovela de la siesta, la poesía o el humor de la trasnoche. Las últimas noticias y sus comentarios, el aviso de algún paquete que llega desde lejos o la información de una nueva campaña de salud pública. Esperar los mensajes, a ver quién dice qué, animarnos a escribir, participar, asomarnos para dejar también nuestras palabras o voces. Radio amiga, compañera tan presente en nuestras vidas. ¿Qué es hacer radio? Ser radialista, comunicador o comunicadora. Así como está al alcance de la mano o la oreja, escucharla, ¿está al alcance la posibilidad de hacer la radio? ¿De quién depende? ¿De quién es la radio? ¿Qué es la radio además de los programas que escuchamos? El mundo de la radio es enorme y gigante. La radiofonía tiene una historia rica y variada. También tiene una diversidad de manifestaciones. Radios como negocio, radios de pueblo y rurales, radios comunitarias, estatales, privadas y sin fines de lucro, radios de iglesias, de organizaciones sociales, de empresas. En Ciclonautas elegimos concentrarnos en la radio como ejercicio de comunicación popular comunitaria, un tipo de radio que tiene una fuerte presencia en nuestro valle, con radios que afirman su presencia al sector de los medios de comunicación populares, alternativos, independientes, comunitarios. A lo largo del ciclo compartiremos entrevistas con integrantes de diferentes radios de nuestro territorio y, entre otras cosas, iremos desglosando de qué se tratan estos calificativos y cuál es su importancia. Bueno, por hoy empecemos por casa, ¿no? Hoy vamos a empezar por Radio San Javier. Vamos a escuchar una canción y enseguida arrancamos nomás. Thank you. Ciclonautas, ciclonautas, navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Se habla de medios de comunicación populares, comunitarios, independientes y alternativos para hablar de medios que tienen como eje el trabajo participativo y colaborativo, que buscan dar cuenta de las cosas que pasan y también de por qué pasan, desde diferentes perspectivas y especialmente desde la mirada de quienes tienen menos voz y menos acceso a contar su relato en los grandes medios. En realidad, estos adjetivos, populares, comunitarios, independientes y alternativos, surgen desde los propios medios, que se afirman así, para llamar la atención sobre el modo en que trabajan los medios hegemónicos. Es decir, los que instalan su mirada y sus prácticas como las normales, como la referencia de lo que hay que hacer. Al ser los medios con más recursos y más capacidad tecnológica, también tienen más llegada al público y más capacidad para que hacer que su voz suene más fuerte, más rápido y se instale como si fuera la única existente. Pero bueno, justamente los medios alternativos, lo que denuncian o denunciamos, es que esto se debe a que tienen un gran poder, los medios hegemónicos, que son medios empresariales también, son empresas. Que tiene mucho dinero y también tienen capacidad de incidir en las políticas públicas a su favor. Y muchas veces toman decisiones también editoriales de cómo cubrir las noticias en función de sus intereses como empresas. Claro. Por eso surgen, o surgimos, ¿no?, estos otros medios y encontramos otras formas de hacernos escuchar y amplificar las voces silenciadas, las que no tienen otros tonos y ritmos, las que cuentan otros modos de vida y denuncian lo que el poder quiere ocultar. Hablamos de comunicación popular y comunitaria porque no hacemos la diferencia entre el medio y la población. Queremos que toda la comunidad participe y haga el medio, y creamos nuestros propios procesos de formación y aprendizajes justamente para lograr eso. No buscamos una forma correcta de hablar impuesta desde afuera, sino que buscamos entendernos desde nuestra diversidad de acentos y modismos. No seguimos una agenda mediática única, sino que construimos nuestra propia agenda desde abajo, desde nuestros territorios y desde allí hasta el universo entero. Vamos a escuchar un audio de una pieza artística realizada por la productora de contenidos América Profunda, que es maravilloso lo que hacen, que expresa un poco de la práctica de la comunicación popular a través de las voces de integrantes de diferentes medios comunitarios del país. Estamos conversando con Ramón y con Roberto, integrantes de la comunidad del Corralito, del departamento Jiménez. Vienen una semana durísima, han podido pasar resistiendo ante la banda armada, ante el embate de estos empresarios que vienen así de manera descarada a sacarlos de sus propias raíces. Y bueno, el tipo iba con un teléfono y ya andaba transmitiendo en ese momento en directo para su radio allá en Famatina.

en qué podíamos invertir, qué hacer. Y bueno, recordé en mi juventud que había hecho algo de radio en varias emisoras, y nos pensamos, dijimos, que ¿por qué no poner una FM en nuestro pueblo, ya que no había un medio de comunicación radial? Hicimos las averiguaciones con un técnico amigo que teníamos, nos dio las especificaciones de qué teníamos que hacer con la torre, los equipos, los elementos que necesitamos para empezar una radio. Nos animamos, teníamos la mitad para la inversión, y bueno, confiando que íbamos a poder conseguir el resto para poder poner la radio. Las expectativas para poner una radio en el pueblo, en realidad era en principio era una inversión familiar, donde pretendíamos poner una FM al aire. La idea era vender los espacios de programación, como las publicidades, y bueno, y que eso sería un ingreso para el sostén, agregar al sostén familiar. Así nació el la primera sentimiento de la radio. No fue lo que sucedió después, nos llevó a otra cosa que nos atrapó y no nos imaginábamos. Claro. Imagínate el momento que decís, voy a invertir en una radio. La decisión, en la familia. Sí. Y toda la antenota esa para arriba, y los cosos que hay que poner, y las cosas que hay que comprar, las potencias, empezar las consolas. Sabías un poco, pero poner que hiciste un programa. Claro. Pero una radio. Una radio, o sea, la radio. Un montón. Y bueno, siempre van cambiando, ¿no? Como las expectativas desde el momento en que decís voy a hacer esto a lo que sucede en la realidad. Así que ahí habla un poco Samuel de qué significa hoy la radio para él. Vamos a escucharlo. Un poco en relación a esas expectativas. Vamos nomás. Hoy es una... tiene un significado para mí distinto al inicio. Al inicio era simplemente una cuestión de negocios. Lo que no sabía que nos iba a atrapar, no sabíamos la dimensión lo importante que podía ser una radio en el pueblo. No pensábamos que íbamos a sumar a nuestra vida un montón de familias, amigas, conocidos, el afecto de la gente, de gustarle la radio, ese manifiesto. Empezamos a ser visto de otra manera. La radio nos dio esa oportunidad de conocer a mucha gente, de entrevistar cosas y de contar a la gente, de transmitir cosas que pasaban en el pueblo, de encontrar un montón de proyectos de jóvenes de haciendo radio, gente que quería hacer radio. Y en el año 2010, cuando comenzamos, llegamos a ser 17 personas con diferentes programas en la grilla radial, todo a pulmón. Lo que pretendíamos no sucedió, mucho fue de puro pecho. No puedo negar de la gente que, aún sin estar la radio al aire, hubo publicitantes, teníamos las primeras publicidades sin que la radio estuviera al aire. Eso fue asombroso, la idea fue buena, tomada, y fue creciendo hasta tomar esa identidad que algunos le han dado y el nombre que hoy le ponemos a la radio, que es la radio del pueblo, y creemos que es la radio del pueblo. Hoy significa para nosotros eso, la radio del pueblo, que quiere contar sus cosas, las cosas que nos pasan. Hemos ido aprendiendo. La intención, siempre queremos que la radio sea una amiga del pueblo, que una las voces que hay y que cuente nuestras cosas, como objetivo principal. En el camino también nos hemos encontrado con dificultades, nos hemos encontrado con errores que hemos cometido, pero hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo. Y bueno, encontramos grandes amigos de la radio, gente que le gustó. Hoy nos gusta hacer radio. Y repito, creo que lo que significa hoy es, bueno, lo importante es tener un medio. Para mí, creo que existe en la Radio del Pueblo, es tener un ente donde la radio sea, que la sociedad la use para publicar sus necesidades, sus opiniones, sus gustos, que la radio acompañe, que sea una amiga y sea parte de la familia de nuestro pueblo. O sea que podemos decir, habría que pensar en un poco esto de la economía que trabajamos el ciclo anterior, de la economía si popular. Nos ayuda a entender, porque como que la inversión de esto, de hacer una inversión para que eso aporte al ingreso familiar monetario, no. Claro. Pero el aporte viene por otro lado, por lo que dice Samuel, ¿no? Eso de, bueno, capaz para que la radio sea un medio de vida en el sentido monetario cuesta, y es un tema para charlar largamente, pero como con este tipo de radio y con esto, la retribución viene por otro lado, sí, por otro lado, que bueno, habría que ver cómo hacemos para que también nos ayude a poder vivir de esto, pero capaz que no va a ser ganando mucho dinero, ¿no? Quizás no será lo que. Capaz nada de dinero. Claro, capaz nada de dinero, pero bueno, justamente ganamos en ¿qué recibimos? Cosas. Claro. Bueno, vamos a un tema, pero antes, ¿no? Escuchemos cómo fue la primera. Eso de poner la antena, ajá, que vos decías recién, claro. Vamos a escuchar que Samuel ahí nos cuenta. Y bueno, después ya presentamos todos los temas juntos, ¿no? Sí, sí, porque el anterior se nos... Bueno, vamos a escuchar a Samuel. ¿Cómo fue la primera transmisión de Radio San Javier? Fue en un día. Nosotros sabíamos que había intenciones, habíamos escuchado que había intenciones de colocar una radio. Nosotros, la verdad, que montar la torre, poner los dipolos de transmisión y colocar los equipos llevaba un día entero, completo, desde muy temprano, para poder montarla. Y en realidad no queríamos dar muchas expectativas. Y como todo proyecto, no divulgar mucho, era un secreto prácticamente. Así que lo que hicimos, coordinamos con el técnico, y desde la muy temprana hora, 6 de la mañana, recuerdo, montó la torre, tramo por tramo, y a la tarde, no me recuerdo si 17, 18 horas, mi esposa se debe acordar mejor, pudimos encender los equipos para probar qué salía, si funcionaba, toda una expectativa para nosotros, y lo primero que salió fue música, y después era corroborar hasta dónde llegaba, solamente con un transmisor, no se había potenciado la radio, y empezamos con el técnico a andar en el vehículo, a chequear que todo anduviera bien y hasta dónde llegaba, y bueno, nos gustó, y lo que salió al aire fue eso, música. Humilde suelo sufrido, aquí vengo con mi guitarra a cantarte con los amigos que tengo. Y amanecerme cantando igualito que el coyuyo, con sus calles polvorientas pobladas de bailamullos. En tus claras noches tibias, el viaje de copla y vida, las cantar en medio los viejos, entre el humo de los chalás. De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo, y grito a los cuatro vientos, viva Briaposo, Briaposo. Cantaré la vida, la en Quichua y en la Castilla, por si alguna buena moza invita mate y tortilla. Carnaval, vea, poseño, te adornan tus paisanitas con sus polleras floreadas y con sus caras bonitas. El viento lleva mis compras, tal vez las devuelva un día, cuando esté ausente este gaucho que olvidarse no podría. De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo, y grito a los cuatro vientos, viva Briaposo, Briaposo. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Estamos nuevamente, ya volvimos al piso, tenemos, nos abrieron la puerta acá, vinieron y entró aire y entró alguien más. Bueno, pero primero vamos a decir qué es lo que estábamos escuchando. Digamos, por favor. Recién escuchamos a Cuarto Elemento con el tema, una chacarera que se llama La Briaposo, y antes, todavía más antes, escuchamos a Marcama, el grupo Marcama, el Quita Pesares, exactamente. Tenemos cortinas nuevas, además. También, sí. Está cada ciclo una cortina nueva. Muy bien. Como decíamos, una característica fundamental de las radios comunitarias es la diversidad de voces, la participación y la discusión colectiva sobre los contenidos y métodos de transmitir la información. Además, se trabaja para facilitar el acceso al aire de todos los sectores de la comunidad, defendiendo la comunicación y la información como derecho. Vamos a escuchar otra pieza de radio arte de la productora América Profunda, llamada Radio por Radio, El Camino Andando, que reúne voces de integrantes e integrantes de diferentes radios comunitarias del país. Una radio comunitaria la defendería como... Mi barrio transmite por FM La Hormiga. Siéntase cómoda y diga, vecina, diga qué siente, diga qué opina. Queremos saberlos en FM La Hormiga. Y bueno, la radio en esta lucha es, digamos, lo que nos permite podernos expresar libremente

pero también nos vamos a seguir levantando. Es muy distinto a aquel que se cae millones de veces y se levanta las millones de veces que sea necesario levantarse, de aquel que no se cae nunca y que cuando se cae se hace pelota. Lo que tenemos que hacer es el camino andando, digamos. Y en la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanza. Qué bello informe que escuchamos. Artísticamente también es una pieza interesantísima de ahí América Profunda. Bueno, vamos a sumarle a estas voces nuevamente la de Samuel Peralta, pero esta vez, para nuestra gran sorpresa, por suerte acá mismo en el estudio de Radio San Javier. ¿Cómo está, Samuel? Buenas tardes a la audiencia de Ciclonautas. Gracias por la invitación, que les mandé el audio porque no sabía si llegaba y bueno, unos minutitos antes pasé, vi Bilú, pasé y dije, bueno, Bilú y entré. Buenísimo, qué bueno. Bilú y entré. Un gustazo tenerte en vivo. Bueno, mejor aún. Demasiado. Y recién escuchábamos tu voz grabada contando cómo fue el momento que pusieron la antena. Pero bueno, nos quedamos con ganas de saber más, como cómo se difundió la radio. Retomá un poco, si querés, esa historia. Era el año 2010, estábamos diciendo recién. Ajá. Agosto del 2010. Y bueno, fue un, como les conté, era un proyecto familiar. Nosotros íbamos a hacer el dinero, que no, nunca fue. Y lo que teníamos era unos pocos ahorros. O en realidad lo que teníamos, queríamos hacer algo para ayudar al bienestar familiar, ¿no? Para aumentar un ingreso. Bueno, cuando sucedió, les comenté que había intenciones de colocar en la radio. El municipio de aquel entonces tenía intenciones de colocar la radio. Había privados que también estaban con intención de poner una FM o una radio. Nosotros nos nació eso en una conversación y bueno, haciendo averiguaciones, tanto en lo técnico, en la documentación que había que presentar, y nos encontramos, bueno, en un momento político diferente. Teníamos mucho temor que fuera clausurada, bueno, pero no había nada legislado sobre eso. Ajá. Sí averiguamos por la altura, aún la altura de la torre tenía que ver mucho por los permisos, la capacidad de potencia que podría tener. No podíamos, o sea, los equipos son buenos, la acertamos en la elección de los equipos, el técnico nos ayudó, y fue 6 de la mañana en punto, llegaron ellos 5:30, torre 50 metros de alambre a cinder. Bueno, los separadores, torres de 3 metros recién pintado, así que había el técnico terminó enchastrado. Y después, bueno, a murar los pilares y empezar a prender a más de 20 metros de altura. Te aseguro, un día de viento frío, y habíamos gastado todo hasta el último peso. Era un solo micrófono, una consola que no es esta. Y recuerdo que lo que me cobraba el técnico, por una amistad que teníamos, nos conocíamos por otras razones, y me dijo: te cobre el asado. Un asado. No teníamos ni para el asado. Te cobra eso, o ahora si, te mata. Ahora, si fuera ahora, te prefiero pagar. Claro, mejor te pago. Pero en aquel entonces, bueno, hubo alguien que nos le contamos la idea, nos dio muchas sugerencias. El Aguaribay fue la primer publicidad que antes. Esa es la publicidad futura, digamos. La que sin estar la radio al aire ya había publicitado, y esta carnicería que me ayudó con el asado para pagar al técnico. Qué bien. Y bueno, después la tensión fue que todo funcionara. Podía pasar cualquier cosa. Y sí. Claro. Y bueno, y veíamos mientras seguimos montando la torre, bueno, el circular de personas que querían mirando, saber qué pasaba. Pasaban con el auto despacio, iban caminando y miraban, no sabían de qué se trataba, hasta que después, en ese mismo día, empezamos a repartir los folletos y pegarlos en el en, en los comercios diciendo que había ahora avisando de la radio. Radio de San Javier, FM 89.5, todavía no había transmisión en internet. Claro. No como hoy. Recuerden que no había WhatsApp. No había WhatsApp, era todo comunicación más boca a boca. Claro, mucho mensaje texto y teléfonos directos. Pusimos mucho música en los primeros días y después empezamos con la primera programación y allí empezó a sumarse gente sola. Nosotros íbamos a, por supuesto, a vender los espacios de radio, según nosotros íbamos a hacer el dinero. Me acuerdo una persona que llegó bajo la lluvia, con traje, corbata, ¿no? Y cuando yo lo observo de traje, corbata, sacón y de zapatilla. ¿Quién era ese? Y digo, ¿quién será? El señor Pedro Hurtado. Ajá. Me identificó como periodista, que quería hacer un programa, de recuerdo y qué sé yo, bla bla bla, y hablando, y bueno, tenía su espacio de radio. Me recuerdo de dos chicas que no habían terminado su secundaria en aquel entonces y querían hacer un programa de folclore, contando las cosas que pasan en las achiras, por ejemplo, de cómo hacer un horno de barro, hacer pan casero. Yo me acuerdo de eso, que se llama Tranquera Abierta, puede ser algo así. Algo parecido. Algo por el estilo, sí. Y bueno, y contaban las tradiciones de cómo pialar y se le contaba a la gente con su forma de ser. Eso las obligó a leer la lectura, a retomar los estudios, a terminar el secundario. Y después en el tiempo fueron mejorando su programación. Chicos que vinieron, que claro, no habían abandonado sus estudios, después la radio medio que los impulsó a terminar y siguieron una carrera. Hoy algunos... Uno de ellos nos cubrió en el primer evento que cubrimos con la radio, que fue la Half Million, la primera. Entre eso estaba Mauro Samper, hoy es el ex secretario de Deportes, hoy está en Acción Social. Acción Social. Claro. Y bueno, en moto, corriendo, al lado de los corredores, transmitiendo, fueron cosas, y bueno, así sumando un programa tras otro. Se fueron sumando y todo fue a pulmón y todo cedimos gratuitamente. Es que sí, claro. Un poco hablábamos de eso, como que una radio como esta, que aunque pudiera tener un objetivo comercial, en realidad está cumpliendo un servicio comunitario muy fundamental, y que al final lo que prioriza una radio así es justamente que la propia comunidad haga la radio, que la propia comunidad sea la que construye la radio, la que pone su voz, que no sea solo la voz de Samuel, que instaló la radio, digamos. Entonces, bueno, es emocionante. No, bueno, sí. Creo que fue nosotros, lo que sí, como dije, no, nosotros no tuvimos en su momento la magnitud que podía ser la radio para nosotros como familia y para el pueblo en sí. No sabíamos que la gente le iba a apreciar de una manera especial. Nos dimos cuenta por la reacción de la gente con nosotros, en todos los aspectos, desde las instituciones, y formó parte de ser una entidad parte del pueblo. Por eso hoy le decimos que es la radio del pueblo. Ese es el lema, de hecho estoy convencido que el día de mañana haya otra emisora y bienvenida. Lo que yo sé, digo, es que no es tan fácil, pero... fue todo un evento para mí, creo que histórico. Bueno, Pedro Hurtado siempre decía, empezar el programa y él me alababa, gran operador, y hacía toda una programación y decía algo histórico. Y uno piensa, es cierto, uno hizo un poquito de historia, sí, con ser la primera emisora en el pueblo. Sí, ya no era la el única. Folleto y el sí. autoparlante solamente. Exactamente. Y en todo esto que estamos charlando acá, a mí se me ocurre, por ejemplo, preguntarte, sensible la pregunta, ¿qué opinas? ¿Qué crees que sea del futuro de esta radio? Que permanezca. ¿Qué crees que suceda? Que soporte el tiempo. Que se aguante el tiempo. Que se aguante el tiempo que venga. Uh-huh. Que no son sencillos, que no son fáciles. Hay momentos muy críticos. Las crisis económicas se afectan también a los medios de comunicación, a los integrantes de los medios de comunicación, a la misma emisora, a los costos. Uh-huh. En el año 2013 tuvimos un inconveniente que se nos cayó un rayo en la torre y nos quemó parte de los equipos. Por la situación de aquel entonces no había repuesto para reparar. Hubo claro. meses que no tuvimos, pudimos estar al aire. Sí, sí, hubo un tiempo que estuvo no, entonces, no salió. Y eso fue porque no había repuesto. Entonces, digo, lleva muchas cosas, y hoy por hoy todo es un costo. Y después eso, que siempre haya gente. Hay un pasar de gente, y yo quiero agradecer a la cantidad de gente. Hoy es innumerable la cantidad de gente que aportó a la radio. Exactamente. No, anónimamente no puedo. El pueblo, prácticamente. Sin número. Después, gente que ha pasado en la radio de diferente forma apoyando. Gente que hizo programas, que no hizo programas, pero estuvo haciendo coberturas, haciendo notas. Y eso le dio vida a la radio. Se integró mucho la gente en ese aspecto. Nos ayudó mucho a hacer que hoy, lo que es hoy Radio San Javier. Es una radio pequeña, es una radio de pueblo, es una radio, si bien es privada, pero tiene. Tratamos de que estén todas las voces. No, claro, no claro. Es, ustedes me conocen y no, sí, sí. Y no trato de que no sea una sola voz, aunque yo no esté de acuerdo. Ajá. No en algunas opiniones personales o la idea es que la gente lo use la radio. Uh-huh. Con ese medio que une a la gente, que se escuchen las voces. Y bueno, oye, y bueno, y tenemos una variedad de cultura acá y de gustos musicales y bueno, tratamos de aprender. Hay gente que se hizo amiga de la radio y fue un poco sanadora. Gente que acompañamos en su enfermedad. Yo recuerdo una mujer que hay cosas, historias que habría que escribirlas. Me invitaron a un fallecimiento de una persona en Conlara. Uh-huh. Que conocía en realidad a la familia de pasada, pero me llamaron, me comunicaron y fui por una cuestión de sociabilidad y dar mis sentidos pésame a esa familia. Y el marido sale, el esposo de esta mujer que había fallecido de cáncer, me dice, todas las noches escuchaba Radio San Javier. Dice, le gustaba la programación y ella dice, cuando escuchaba, ella descansaba escuchando Radio San Javier. Se sentía cómoda. Yo me hice un nudo en la garganta. Yo no sabía que podía generar eso. Es que es impresionante. Esa historia compañía. Anónima que... Viste que no decís... Y claro, vos venís de allá y venías con unas ganas. Uh-huh. Ahí te dejan de pegar una cerrar la puerta y hacerte otra cosa. Uh-huh. Pero esas cosas fueron uh-huh. las que nos mantuvo hasta el día de hoy. Económicamente no, chicos, la verdad que no. Pero lo que nos mantuvo fue la historia de la gente. Ajá, eso hablábamos, que la retribución capaz no es en monetaria, sino otro tipo de retribución. Lo del año ¿no? pasado con la escuela, con los chicos... Claro. En plena pandemia fue bueno. el trabajo de Néstor y las sí, maestras sí. y los que estuvimos. Bueno, vos estuviste sí. también, Chato, sí, colaborando. Los changuitos los esperaban al programa, digamos, al momento de escucharse en la radio y escuchar que ustedes estaban hablando de ellos en la radio. No sé, fantástico, eso fue muy, pero muy bonito. Gente que se ha bancado las bromas nuestras, familia, y nos reímos y se han prendido a eso. La verdad. Uno tendría que empezar despacito y tendríamos horas para hablar de anécdotas, historias, algunas muy cómicas y otras no tantas, ¿no? De que nos ha pasado. Épocas de campañas políticas, grabaciones, publicidades para grabar, tratar de, bueno, cosas. Sí. Furcios, tengo un registro de furcios. Qué bueno eso, ¿eh? De todos los que pasaron. Y tengo el registro de todos los programas. Al menos de los primeros programas. Pero de furcios. Es para hacer un programa, hay que ponerse a editar y poner furcios de... Como de, unos separadores de furcios. Bueno, las que nosotros mismos hemos cometido. Sí, vale. Que estamos con el tiempo muy justito. Sí, disculpen ¿sí? que yo aparezca. No, está bien. Es un gusto bueno. que estés aquí. Ya igual te lo anticipamos al aire que tenemos ahí planificado volver a invitarte para una entrevista. A vos, así, personal. Exactamente. Pero todo, viste, todo al aire. Si hay masoquistas, bueno. Claro, si de una se hora. Se aguanta. Pero es un gusto y bueno, también un poco el para Chato, para mí, para Negra, para toda la familia, es también el enamoramiento con la radio y el agradecimiento total de poder hacer radio en nuestro pueblo, en el pueblo donde vivimos. Permítanme si alguno que quiso hacer radio y uno no tuvo la sutileza de recibirles mejor o atenderles mejor, hay circunstancias que no fueron sencillas, y gente que empezó y por allí no continuó con los programas, también nos pasaron esas cosas. Pero permítanme agradecer a la cantidad de gente que pasaron por aquí. Ajá. A todos. Sí. Desde una manera u otra quiero decirles gracias. Gracias a los auspiciantes. Gracias a la gente que pasó de una forma u otra y hizo Radio San Javier y están en el corazón nuestro. Tengo los registros de ellos, sus fotos, momentos, circunstancias, premios, chicos, la verdad que hay cosas que no lo podemos nosotros mismos creer. Una cosa que se me viene a la mente, me acuerdo, tengo unos registros de fotos de la primer Navidad, 56 canastas navideñas repartidas, y jugamos con la gente, 600 mensajes de texto ese día. Para nosotros fue, y esas canastas nacieron del aporte de gente de que tiene negocio y gente que no tiene negocio, que le gustó y aportó, y cada uno se llevó su premio. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Nos ayudó. Una vez tuvimos la suerte de ganar un premio y repartimos algo de 60 pelotas de fútbol y muñecas para los chicos. Y todos fueron cosas de gente que con cariño quiso la radio y bueno. Historias, bueno, hay muchas, y la invitación, ¿no? Que si alguien sigue con esas ganas, o gente joven que en ese momento era niña, pero ahora capaz que tiene, a que se acerquen, ¿no? Acá está la Radio San Javier, exactamente. Y bueno, muchísimas gracias, Samuel. No, gracias a ustedes por el programa. Por todo, en realidad. Bueno, escuchamos en vivo, en directo, a nuestro querido Samuel Peralta. Vamos a una canción y volvemos. Vamos nomás. Para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Candombe yo quise oír, interpretado por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentían el candombe bien de bien, se sentaban a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente les decía que el calor hace en abril. Para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Candombe yo quise oír, interpretado por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentían el candombe bien de bien, se sentaban a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente les decía que calor hace en abril. suavemente les decía que calor hace en abril, suavemente les decía que calor hace en abril. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Qué cortinita nos elegimos, para el último bloque de Ciclonautas. El bloque de la receta, del ciclocuento, el de la despedida. Aquí estamos nuevamente. Y Lidia Reynoso es la que nos trae la receta, nuestra agrochamana y recetista. Ya la tenemos exclusiva. Sí, es nuestra. Pero aquí tenemos que charlar porque acá lo tenemos a... La tenemos en disputa junto con Es lo que hay, a Lidia. Sí, hoy vamos a charlar eso justamente. Bueno, ahora lo charlamos fuera del aire. Bueno, y hoy con una receta para combatir, o amigarse en todo caso, con las plagas que empiezan a aparecer en nuestras huertas ahora en la primavera. Vamos nomás. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones. Lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Hola, gente. Feliz primavera. Feliz con esta temporada en la que todo reverdece y en la que todo florece, y junto con estas flores y estos primeros verdes llegan los calorcitos y también aparecen los insectos. Y muchos de esos insectos nos traen problemas si tenemos huerta. Uno de los más impopulares, ciertamente, son las hormigas. Entonces, para combatirlas, para controlarlas, para tenerlas a raya, podemos apelar a algunos preparados, y hoy les traigo la receta de uno orgánico, fácil de preparar, con ingredientes que se consiguen en todo momento, y acaba la receta. Para hacer este preparado, se deben diluir en 1 litro de agua caliente 200 gramos de sulfato de cobre, 1 sobrecito de jugo de naranja y a todo esto agregarle 1 kilo de arroz partido. Hay que revolver bien la mezcla. El arroz va a tomar un color verde azulado y es el momento de sacarlo y ponerlo a secar en una plancha a la sombra. Una vez que esté seco, ya se puede utilizar, y si hemos preparado una gran cantidad que no vamos a usar, bien seco lo podemos guardar en un recipiente con cierre hermético por un tiempo no muy largo. A este arroz verde azulado que tenemos preparado, lo ubicamos en montoncitos a lo largo de los caminos de las hormigas, y si hemos encontrado la entrada de un hormiguero, mejor. Colocamos allí el arroz, y lo que van a hacer las hormigas, atraídas por el jugo de naranja, es que se van a llevar estos granitos de arroz, y el sulfato de cobre es el que afecta al hongo del cual se alimentan las hormigas en sus hormigueros. Por lo tanto, no es un veneno directo para la hormiga, sino que le quita el poder de alimentación y por lo tanto diezma las poblaciones, ya que al no poder alimentarse bien no se van a reproducir a un ritmo tan alto. Bueno, esta es una receta, espero que les sirva. Tenemos obviamente muchos más insectos a los que atender, y en próximas entregas podremos dar alguna otra receta para otras plagas tan importantes como son los pulgones y también las moscas de la fruta, que ahora nos van a empezar a atacar los pequeños frutitos que están cuajando. Así que síganos, que les vamos a seguir dando recetas para poder convivir con estas plagas, tratar de que ellas no nos hagan un daño mayor, pero que sigan estando en el ambiente, porque ellas también forman parte de este gran universo con el que debemos compartir todo lo que hay para poder convivir como una gran familia que somos sobre esta Pachamama. Bueno, hasta pronto. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Y las hormigas agarran el arrocito, se lo llevan para adentro y chau, nos vemos, se mudan de algún lugar y nos salvan las papas con las lechugas. A veces. Bueno, a veces, sí. Si no funciona, le vamos a tener que pedir a Lidia otra para hormigas. Otra receta, sí, para amigarnos con las hormigas. Agua caliente. Bueno, y ahí nos vamos a ir despidiendo, pero también tenemos que hacer una presentación antes, porque tenemos también nueva columnista de lujo, prácticamente. Efectivamente, después de un mes con unos cuentos así variados, volvemos a tener columnista de cuentos. Se trata de Shirley Aufgan, vecina aquí de San Javier, que trabaja mucho el entrecruzamiento de educación y literatura, y sobre todo literatura infantil, digamos, para la niñez. Y bueno, nos va a traer unos cuentos con un, como una introducción temática al cuento. Así que y una reflexión. Así que durante octubre vamos a contar con esta cuento columna, le llamamos, veo. Dice columna cuento. Columna cuento. Bueno, ¿quiénes hicimos ciclonautas hoy en esta vuelta después de la semana que nos tomamos, que estuvimos metidos dentro de la computadora prácticamente haciendo un trabajo que después otro día le vamos a contar? Verónica Gelman en la conducción, operación y producción de este programa. Chato Rodríguez, quien les habla, en la conducción y bueno, en la operación no, obviamente. Janina Ruiz en la producción también. Alue Amancay en las redes y en los contactos sociales. Muchas gracias a Samuel Peralta, que se nos ha ido ahora también, y a todos los que estuvieron escuchando. Los dejamos con el ciclo cuento columna. Pero primero recuerden, sí, porque si no, Alue Amancay después, ¿sabes qué? Sí, en la reunión búsquenos de producción. Búsquennos en Instagram como /ciclonautas-. También tenemos un Facebook. Sí. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Navegantes de los ciclos. Y nos pueden escuchar de vuelta el domingo a las 12, aquí por Radio San Javier, 89.5. Nos pueden escuchar jueves a las 18 horas por FM Sierras. Y a partir de octubre, los lunes a las 16, por Radio El Grito, 88.5. Nos ampliamos. Y ahora sí, muchas gracias a todos. Nos vemos, los dejamos con el cuento. Ciclocuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones. Donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. Hola, ciclonautas, ¿cómo les va? La verdad que una alegría comenzar con esta columna. Mi nombre es Shirley, vivo en San Javier y como casi todas las personas me encantan los cuentos. Y además me encanta estudiar sobre cuentos, específicamente sobre literatura infantil. Así que lo que voy a proponer para este ciclo cuentos de octubre es traerles cada vez un cuento y una reflexión, un espacio para compartir algunas ideas sobre algunos temas relacionados. Hoy vamos a hablar de los derechos de los lectores, del derecho a la lectura. Entonces, les voy a contar un cuento y después les comparto algunas ideas. La princesa le gustaba a todas horas. Esta es la historia de un palacio amarillo, de un rey con corona de oro y de una princesa que bostezaba a todas horas. El rey andaba todo el día recorriendo de arriba abajo y de abajo arriba la alfombra real. Tenía una preocupación enorme. Su hija no hacía más que bostezar. Tanto abría la boca que ya se le habían colado un par de moscas frioleras, un colibrí despistado y una mariposa violeta. Como los bostezos son tan contagiosos, todo el palacio andaba con la boca abierta. El rey bostezaba, la reina bostezaba, los ministros bostezaban, hasta el gato y el perro del jardinero bostezaban. ¿Por qué bostezará tanto esta princesa?, se preguntaba el rey. ¿Será de hambre? Por si acaso, mandó traer los manjares más exquisitos de países lejanos: helado de Italia, arroz de la China, cacao del Brasil, pescado crudo del Japón, saltamontes fritos de Tailandia. La princesa comió hasta hartarse, pero no dejó de bostezar. Y también bostezaron el rey, la reina, los ministros y hasta el gato y el perro del jardinero. El rey seguía preocupado, recorriendo de arriba abajo y de abajo arriba la alfombra real. ¿Por qué bostezará tanto esta princesa? ¿Será de sueño? Por si acaso, mandó preparar una cama blandita con colchón de plumas, sábanas de seda y dosel de raso. Además, ordenó que la perfumaran con pétalos de rosa y trajeran al mejor cantor para que tocara su laúd y la arrullara con dulces nanas. La princesa durmió a pierna suelta hasta que un rayo de sol travieso se coló por la ventana y se puso a jugar con su pelo. Pero no dejó de bostezar, y también bostezaron el rey, la reina, los ministros y hasta el gato y el perro del jardinero. El rey piensa que te piensa, alfombra arriba y alfombra abajo. Ya había desgastado las suelas de sus zapatos reales y volvió a preguntarse: ¿por qué bostezará tanto esta princesa? ¿Será de aburrimiento? Por si las moscas, trajo del reino vecino una elefanta amarilla que contaba unos chistes para matarse de risa. Pero la princesa siguió bostezando. Y también el rey, la reina, los ministros y hasta el gato y el perro del jardinero. La noticia fue corriendo de boca en boca. Pronto todos los reinos colindantes se enteraron del gran problema de la corte. Acudieron matasanos y curanderos de los alrededores, pero por más jarabes que le hicieron tomar, por más ungüentos que le aplicaron, la princesa siguió bostezando. Y también bostezaron el rey, la reina, los ministros y hasta el gato y el perro del jardinero. Un día, mientras paseaba por los jardines, el hijo de un criado del palacio intentó acercarse a la princesa. El pobre se puso tan nervioso que tropezó con la raíz de un roble y se cayó de narices en la fuente real. Cuando salió, hecho una sopa, llevaba una carpa de colores asomándole por la boca y un par de cangrejos colgados de sus orejas. Al verlo, a la princesa le dio un ataque de risa y estuvo más de un cuarto de hora jajajaja, jijijiji, sin dar un solo bostezo. Y tampoco bostezaron el rey, ni la reina, ni los ministros, ni siquiera el gato y el perro del jardinero. El muchacho, temblando como un flan, pero contento con la risa de la princesa, consiguió decirle: solento, sin prosa, que en un lenguaje de los que se ponen nerviosos y se les lía la lengua, quiere decir: lo siento, princesa. Cuanto más hablaba el muchacho, más risa le entraba a la niña, y cuanto más risa le entraba a la niña, más hablaba el muchacho. Me raía el nohor jamestad de atrasar un seprente, que en el lenguaje de los que se ponen nerviosos quiere decir: ¿me haría el honor, majestad, de aceptar un presente? El hijo del criado, rojo como un tomate, le entregó una cajita de madera. Cuando la abrió, a la princesa le nació una sonrisa en el rostro. Dentro estaba la rana más verde y brillante que había visto nunca. El muchacho llevó a la princesa a atrapar grillos, a tirarse rodando por la montaña, a buscar fantasmas en un castillo abandonado, a chapotear en los charcos, a jugar al corre que te pillo y a pintarse la cara con barro. En fin, a disfrutar de todos esos juegos que la niña siempre había querido jugar y le habían estado prohibidos. A partir de aquel día se hicieron amigos. La princesa dejó de bostezar a todas horas, y también el rey, la reina, los ministros y hasta el gato y el perro del jardinero. Y es que ni las bolas de helado de Italia, ni los colchones de plumas, ni las elefantas amarillas alegran el corazón de las princesas tanto como un buen amigo. Y ahora sí, entonces, vamos a hablar un poco de los derechos de los lectores, del derecho a la lectura. Este tema tiene muchos costados. En principio quería proponerles pensar, como sucedía en el cuento, poner la mirada en cuánto de lo que los adultos ofrecemos a los niños y a las niñas es lo que realmente necesitan. Las mil y una estrategias del rey no curaban los bostezos de la princesa. Solo fue necesario el contacto y la amistad de otro niño que jugara con ella. Simplemente eso y enormemente eso. En esta línea, quería compartirles algunos derechos que Fernando Vázquez Rodríguez, un escritor y docente, compiló para la Facultad de Educación de Bogotá. Artículo 2. Nosotros los niños no somos ni tiernos, ni limpios, ni organizados, ni juiciosos, ni eternamente alegres. Todas esas cosas son inventos de los adultos. Los niños somos seres humanos e igualmente vivimos todo tipo de problemas. Artículo 5. Nosotros los niños consideramos un ataque a nuestra imaginación el querer mostrarnos un mundo o una realidad de color de rosa, de bellezas falsas y despojada de todo tipo de contradicciones. Artículo 22. No hay temas para niños, la fantasía y la imaginación no tienen clase ni etapas. Pero además de esto tan fundamental que a veces se nos olvida, que es tener en cuenta a los lectores y las lectoras y ofrecerles lo que quieren escuchar y no lo que simplemente nos parece a los adultos, existen otros intereses que atentan contra los derechos de los lectores. Graciela Montes escribió: yo creo que hay un peligro ya instalado, es un hecho ya, y es que la ley del mercado reemplace a la actividad del lector, que es la de la búsqueda. El lector siempre es un buscador. Por eso, el mayor invento para el lector ha sido la biblioteca. La biblioteca es un grandísimo invento, puesto que, para citar a Borges, es un laberinto donde hay infinitos recorridos posibles. Y cada lector hace el suyo. Así es una biblioteca y así se arma un lector, haciendo recorridos. Si el mercado, en su afán de lucro y de concentración, porque el gran negocio para el mercado no es vender muchos títulos variados, sino muchos ejemplares del mismo título, eso ya lo sabemos. O sea, la disciplina que impone el mercado tiende a reducir los recorridos, a hacerlos predecibles y a achicarlos, a cortarlos, a volverlos dogmáticos, obligatorios. Y eso le quita al lector libertad, posibilidades, margen. Como vemos, hablar de la lectura como un derecho es un tema profundo y complejo, que tiene muchas aristas. Y aunque la cita de Graciela Montes sonaba contundente, generalmente la lectura aparece como algo secundario y no es tan fácil de embanderarla como un derecho. En situaciones difíciles, en ambientes hostiles y vulnerables, la idea que aparece es que son espacios aparentemente poco propicios para la lectura. Michelle Petit, esa antropóloga de la lectura tan conocida, se preocupa por promover la lectura precisamente allí, de insertar la lectura en momentos complejos, en lugares vulnerables, y de mirar cómo esta actividad puede contribuir a que, en alguna medida, se puedan sanar las heridas, la precariedad. Algo que también mostraron autores que sobrevivieron al Holocausto, como Primo Levi o Viktor Frankl, que en momentos de crisis vieron en la literatura un espacio vital, una forma de recomponerse. En palabras de Michel Petit: para mí el arte, como la literatura, es una dimensión humana, más o menos desarrollada o atrofiada, aprovechada o desviada, una necesidad vital. Si se trata de una necesidad vital, entonces el arte y la literatura, oral y escrita, deberían tener lugar en la vida cotidiana de cada niño, de cada adolescente. Estamos hablando de un derecho. ¿Cómo lo desarrolle cada cual? Cómo se relacione con la lectura es otro tema, pero que exista esta posibilidad de acceso y de apropiación es esencial. El arte y la literatura son modos de simbolización fundamentales para el ser humano. Entonces, el acceso a ambos debería ser facilitado a cada niño, a cada adolescente. El tema da para seguir pensando. Por hoy lo dejamos acá, atentos a escuchar las necesidades genuinas de los pequeños y las pequeñas lectoras, a ejercer nuestro derecho de explorar los laberintos de lectura, defendiendo la existencia de las bibliotecas, y a reivindicar el derecho a la literatura como aspecto vital para todos y para todas. Muchas gracias. Hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonautas.